El otro día leí a mi amigo Jaime Delgado de Aspec en una columna del diario La República y me sorprendió muchísimo lo que decía. Decía que había habido una reunión importante en Alemania en relación a la circulación de los alimentos transgénicos. Y por supuesto la mayoría de las delegaciones, imbuidas de todos los temores y de todas las aprensiones científicas que están precisamente en cualquier página de internet, todas las delegaciones querían justamente restringir esta circulación y ponerle trabas y, en fin, dificultar la preponderancia de una mutación convertida ya en una especie de fenómeno comercial, ¿no? Bien. Ocurre que, según Jaime Delgado, y yo le creo desde luego, la delegación peruana mantuvo una posición más bien pro-Monsanto, para decirlo en términos de síntesis, pro-Monsanto. La delegación peruana parecía la delegación de Monsanto, y decía, no, que la circulación, que el mercado libre, que todo debe ser más o menos sin restricciones, que la globalización, que... ¿qué cosa? Jaime Delgado se preguntaba, ¿qué está pasando? Y yo me pregunté, ¿y qué está pasando de verdad? Y ahora estamos con el ingeniero agrónomo Luis Gomero, consultor en agroecología, mercados alternativos y desarrollo sustentable, asesor de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, y la doctora Flora Luna González, médica pediatra, presidenta del Consejo de Vigilancia de la Asociación Médica Peruana, que pertenece al Grupo Técnico Multisectorial de ASPEC, que vela por la bioseguridad y derechos de los consumidores. De más está decir que estas dos personas están aquí por recomendación precisamente de Jaime Delgado de ASPEC, quien ha dado la voz de alarma. Ingeniero Gomero, empecemos por usted. ¿Cómo leer esta conducta de la delegación peruana en esa reunión en Alemania? Bueno, yo creo que es sumamente preocupante la forma como ha procedido la delegación peruana en esta cuarta reunión para ver el protocolo de bioseguridad. Especialmente nosotros somos un país con una característica especial, somos un país megadiverso, tenemos una amplia diversidad genética, y lo que se iba a discutir en esta cuarta reunión es la responsabilidad y las sanciones de las posibles contaminaciones genéticas que podrían presentarse cuando se hacen liberaciones de organismos genéticamente modificados o transgénicos. Yo pienso que... Algo muy importante. Claro, entonces, para nosotros es vital, porque tener una delegación que no haya entendido eso realmente sorprende al país. ¿Cuál fue el punto de vista de la delegación peruana? Casualmente, el punto de vista es que tenemos una economía libre, una economía abierta, globalizada, tenemos que atraer las inversiones en biotecnología moderna. Creo que es el argumento de siempre. Estaban más perdidos que una, así es, y una hormiga en Manhattan. Es. Pero no solamente el problema es... O sea, ¿era ignorancia? O, perdóneme usted, era que estaban representando intereses comerciales bajo la cubierta de una representación oficial. No, yo creo que ahí hay dos cosas concretas. En primer lugar, esta delegación no tomó en cuenta un acuerdo previo que se había hecho como parte de una consulta técnica que hizo el Consejo Nacional del Medio Ambiente, donde había un consenso de todos los involucrados para poder apoyar esta decisión, ¿no?, en esta reunión en Bonn. En segundo lugar, creo que las personas que asumieron la representación del país no son las más indicadas. ¿Quién es él? El señor Grossman. Esta persona, yo no sé cuáles son los vínculos. Perdón, ¿quién nombró la delegación? El Ministerio de Agricultura. ¡Ay, Dios ya. mío! Entonces, ahí hay un problema muy serio con porque... razón. Este señor... El hombre que quiere patentar tres papas. Así es. Con razón. Entonces, y asumió la representación del país y desconoció tajantemente los acuerdos previos que habíamos tenido en la reunión. O sea, ni siquiera coordinó con CONAN. Así es. Porque era una reunión justamente para coordinar con CONAN y decir, oye, ¿qué decimos? Y este señor... Para mantener una cierta coherencia, ¿no? Y este señor es el que bloqueó. ¿Cómo se llama el señor? El señor Grossman. Sí, pero ¿tiene nombre de pila o no? Alexander Grossman. Alexander Grossman. ¿Qué cosa es él? Él es un investigador, es agrónomo de profesión. ¿Y trabaja para quién? Normalmente está vinculado a las empresas... transnacionales. Ah, con razón. Se dedica a asesorar a diferentes instituciones también del gobierno. Ah, entonces de repente está en la planilla de Monsanto. Es posible. Yo no lo descarto, ¿eh? Es posible. Discúlpeme, no lo estoy diciendo en broma. No, lo que pasa es No lo estoy diciendo en broma. Y nosotros quisiéramos decirle que este señor está usando una serie de mecanismos para interferir un proceso de discusión que el país está dando seriamente con respecto al tema de la biotecnología moderna. Y está trabando para poder encontrar una solución viable que no ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Por ejemplo, ¿Es peruano, Alexander Grumman? Bueno, es peruano. Es peruano. Es peruano. Sí. Peruano como Verónica Zavala. Puede ser. Ya. Puede ser. Entonces, lo que quiero decirte es que este señor definitivamente representa intereses personales, no representa al país. Y esa es la razón de cómo hemos quedado como país ante 140 delegados que sí estaban de acuerdo. Hemos quedado como chanchos. Así, y ha postergado. Hemos quedado como chanchos. Y ha postergado que este tema sea recién debatido nuevamente para el 2010. Ah, qué bonito. Entonces, pero o sea, trabajando directamente y abiertamente para las empresas interesadas justamente en este asunto, ¿no? Pero fíjese, si nosotros hubiéramos logrado o apoyado esto, aprobado esta decisión en esta reunión, podríamos tener ahora una herramienta importante ante la presión que se tiene para introducir organismos genéticamente modificados al país. Dígame, ¿por qué la intervención del señor Grumman ha sido tan importante y tan decisiva? ¿Por qué solo él ha logrado la postergación hasta el 2010 del debate? Lo que pasa es que esta decisión tiene que ser por consenso. Ah, basta, basta que un país basta que un país se oponga y deja, digamos... O sea, que el Perú ha sido decisivo. El Perú ha sido decisivo juntamente con Japón. Son tres países. ¿Japón y quién más? El Perú y Paraguay. Bueno, imagínense. Tres países que... juntas. Japón, el país que sigue matando ballenas, a pesar de todas las quejas de los ecologistas, un país que está de espaldas, por supuesto, de espaldas a todo lo verde, por una razón muy sencilla, porque no tiene nada verde. Japón es un país depredador e imperial por excelencia. Entonces, ¿qué le va a interesar conservar lo verde si es un país que no tiene nada que conservar? Y en el caso de Paraguay, bueno, Paraguay, yo tengo la teoría de que Paraguay es de dudosa existencia. Tengo la impresión de que Paraguay... Sí. Yo tengo la impresión, me mira mi productora y me dice, estás metiendo la pata, te estás metiendo... No, yo tengo la impresión de que Paraguay es uno de esos países de existencia intermitente. ¿No? De verdad que sí. Y entonces, claro, ¿qué tal es juntas? El Perú, con su biodiversidad, efectivamente tenía que dar el ejemplo. Claro. Doctora Flora Luna González, ¿qué nos tiene usted que decir al respecto? Bueno, César, ¿qué consecuencias clínicas, médicas, científicas, farmacológicas tiene todo esto? Bueno, nosotros como Asociación Médica Peruana y representante de ASPEC hemos sacado cuatro conclusiones como junta directiva. Primero, decir que otra vez más este gobierno juega a escopeta de dos cañones. Nos han tenido en reuniones previas con un representante diferente, con un discurso diferente, en varias sesiones. Y finalmente van a esta reunión con otra persona y con una posición totalmente contraria a la expuesta que nos comprometía como Perú. Perdóname, ¿tuvieron reuniones previas y acordaron una cierta posición? Sí, hemos tenido reuniones previas. ¿Ustedes estaban convencidos de que esa posición es la que se iba a llevar a Alemania? Que iba a exponerse en Alemania. El representante era un abogado de MINCETUR, era Ernesto Guevara, y tenía una posición proactiva, defendiendo los derechos como país, de la biodiversidad, del medio ambiente y el impacto a la salud. Pero de repente para nosotros fue una tremenda sorpresa y una indignación que cuando se presente el representante era otro y con una posición totalmente contraria a lo que habíamos acordado. Realmente es una vergüenza. ¿Y cómo se explica usted esto, doctora? Bueno, el cambio, ¿a qué lo atribuye usted? En el mundo hay muchísima presión de las empresas transnacionales para imponer sus puntos de vista. ¿Qué empresas? El radioescucha quiere saber. Quiere saber las empresas que Monsanto, hacen biotecnología moderna, Monsanto, Syngenta, Bayer, etcétera, etcétera. Cada una de estas empresas tiene presupuestos de varios países latinoamericanos juntos. La historia es de que ellos han entrado a la mayoría de países latinoamericanos, ejemplo Brasil o Argentina, primero ilícitamente. Cuando ya los ciudadanos se daban cuenta que estaban estos transgénicos en el país, tenían que legislar a toda carrera para regular y evitar mayores daños. ¿Por qué? Porque los presidentes, para ganar las elecciones, prometían no a los transgénicos, pero después, una vez ya electos, se reunían directamente con Monsanto o compañía, o sea, una vez y electos, se aprobaban. Una vez electos, pensaban en grande. Pensaban en grande, y cosa que ha ocurrido en este país. También sabemos de que nuestro presidente ha tenido reuniones con Monsanto, y por eso es que este cambio es radical. Primero se ¿Hay dice, transgénicos en el Perú actualmente? ¿Hay cultivos transgénicos? Hay la investigación de la doctora Antonieta Gutiérrez, se ha encontrado en Barranca maíz transgénico, eso también hemos denunciado. ¿Cultivado por? Ha ingresado por vías desconocidas. Igual que dice la doctora, clandestinamente. Clandestina, nada, digamos. O sea, primero te siembran. Así es. Y luego vas a tener que acomodarte. Lo que pasa es que no tenemos la autoridad. ¿Qué pretenden estas empresas? Lo que ha explicado... ¿Convertir en transgénica la agricultura en general? Claro, eso es lo que quieren, porque hay una presión económica tremenda. No les importa el impacto, porque para ellos hay una premisa, que estos transgénicos son exactamente igual a los orgánicos o ecológicos. Y la FDA y las empresas que tienen que controlar se hacen de la vista gorda y siguen esa política. Entonces hay estudios en animales que los hacen ¿quién? No las instituciones claro. fiscalizadoras, sino las mismas empresas, o sea, como juez y parte. Se monitorean así. Y esconden los resultados. No hay muchos estudios en humanos, pero sí se ve de que en animales, tanto con tomate transgénico, con papa transgénica, hay alteración del tubo digestivo, multiplicación de células precancerosas, hay gastritis erosivas, hay menor tamaño de los animalitos, menor talla, afectación severa del sistema inmunológico, y esto que se evalúan por tiempos muy pequeños. Porque no les conviene claro, ver el impacto a largo plazo. Es importante que los radioescuchas oigan de ustedes qué cosa pues son los transgénicos. Porque muchos radioescuchas seguramente están pensando, estos señores exageran, estos doctores exageran. En realidad los transgénicos son como injertos. Yo meto una planta en otra planta, le doy los valores de una planta a otra planta. No, el transgénico es intercambio de especies. De genes. De genes, perdón. ¿Verdad? Es... O sea, le pongo un gen animal a una planta. A una planta, o acá te quiero dejar un documento que allí, a través o sea, de un juicio... el transgénico es algo que Dios, para los cristianos, no pudo imaginar que haría el hombre. Obviamente, aquí estamos haciendo... Engendros, porque estamos manipulando los genes que la naturaleza a través de adaptación, acostumbramiento, ha tardado miles de años en formar unas especies y por eso se mantienen. Nosotros al manipular estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria porque no sabemos si estos productos se van a mantener en el tiempo y ya se ha demostrado. Estamos produciendo una especie de evolución artificial, segunda evolución. Somos Darwin... Estamos jugando una evolución sintética. A ser dioses en este sentido. Y ningún científico hasta la fecha asegura que esta manipulación genética, esta transferencia de genes sea estable, que se mantenga en la especie. Se ha demostrado que contamina las especies vecinas y que también tienen impacto a la salud si uno hace la extrapolación de lo que se ve en los animales y que puede ocurrir también en los seres humanos. Y el ¿no? Perú ha apoyado la política... De que no se cree un instrumento vinculante para que alguien se responsabilice de los daños. Si tan cierto es, como le he escuchado a Grogman en un video decir, de que somos alarmistas, que no pasa nada, entonces ¿por qué tiene temor de un instrumento vinculante? ¿Por qué tanto temor claro, en este claro. país de que se incluyan los transgénicos dentro del etiquetado, si no pasa nada? Claro. Y ahora están violando los o sea, derechos es como de los si ciudadanos. Alguien hubiera dicho que los fabricantes de talidomida no tendrían que ser responsables de lo que pasó, ¿no? Obviamente, eso es lo que pretenden, ¿no? En realidad es una defensa cerrada a las empresas, ¿no? Entonces abierta, ¿no? Claro, sí, es definitivamente... Más que cerrada, abierta, ¿no? Para ellos, a favor exacto, de ellos. Exacto. Lo que pasa es que allí... Este señor está interesadísimo a que la Monsanto empiece a montar laboratorios de investigación acá en el Perú. Específicamente la Monsanto. Así es. Yo creo que eso es la... Ya ha habido un lobby muy estrecho con el gobierno. Ha estado con el doctor García, el representante de Monsanto, ¿no? Así es, el funcionario de Monsanto ha tenido una reunión privada con el presidente de la República. Y el doctor García estará pensando entonces, en grande. Y paralelo a eso hay un proyecto de ley en el Congreso para aprobar sobre biotecnología moderna, que es básicamente trabajar en organismos genéticamente modificados. Entonces hay toda una estrategia y esto forma parte del marco del TLC, pero una cosa que a mí me preocupa mucho es que la incoherencia que se tiene en el país. Estamos celebrando el Día Internacional de la Papa, somos un país demostrado con amplia biodiversidad de este cultivo, y justo en la inauguración de esta jornada el señor ministro de Agricultura anuncia o le da carta blanca al desarrollo de los organismos genéticamente modificados en Huancayo. Entonces esto realmente es contraproducente. ¿Cómo puedes autorizar que los transgénicos ingresen cuando tienes que conservar la biodiversidad de la papa, que es lo más importante? Cuando tenemos 2.800 variedades de papa, ¿no? Y sin necesidad de Monsanto. Lo que pasa es que esta historia se puede repetir como sucedió en México. Claro, lo que pasa es que Benavides, por vocación, es un seguro servidor de Monsanto, pues. Por vocación. No sé si por chequera, pero no tengo la menor duda de que la mentalidad de Benavides es... La modernidad, y otro detalle es que... Tenemos que terminar, disculpe. Solamente para indicarle que esta autorización o al aval de una posibilidad de ingreso de los transgénicos al Perú la tiene que dar el Ministerio del Ambiente, no el Ministerio de Agricultura. Claro, y ese César, es un problema es importante que los ciudadanos... Papa caliente para el señor Brack. ¿No? Es importante que los ciudadanos sepan que como país hemos firmado un convenio supranacional que es el convenio de biodiversidad en 1992. Y patear el tablero, no respetarlo con su reglamento, que es el protocolo de Cartagena, es convertirnos en una república bananera, como tú mencionas, porque son convenios supranacionales que nuestro país debe respetar y no ponernos en esta situación vergonzosa, ¿no? Como la que hemos vivido la semana pasada. Y sospechosa, además. Muy bien, muchas gracias a ambos. Hemos estado con el ingeniero agrónomo Luis Gomero, consultor en agroecología, mercados alternativos y desarrollo sustentable, asesor de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, y con la doctora Flora Luna González, médica pediatra, presidenta del Consejo de Vigilancia de la Asociación Médica Peruana y miembro del Grupo Técnico Multisectorial de ASPEC, que vela por la bioseguridad y los derechos de los consumidores. Regresamos en un minuto.